mi alma guitarrera, no me hable más del pasado. Lo he tirado campo afuera, de seguro te han contado. No sé si valió la pena llorar como te he llorado. Por caminos sin frontera la pucha sí te he buscado, recordando en chacarera y sabiéndome olvidado. No sé si valió la pena llorar como te he llorado. El que espera desespera, todo el que fue condenado, condenado a mi manera, sabe Dios que te he esperado. No sé si valió la pena llorar como te he llorado. De tus calles sin barrera cuelga un afiche gastado. De tu blanca primavera, negro invierno te han quedado. No sé si valió la pena llorar como te he llorado. Una tapera, la casa donde soñamos, de la casa a la tranquera, más que yuyo no ha quedado. No sé si valió la pena llorar como te he llorado. Simulando con cualquiera y andando de mano en mano, no podrás, aunque vos quieras, ignorar que me has amado. No sé si valió la pena llorar como te he llorado. Nunca más será como era, ya lo pasado pisado. De tus cosas solo quedan algún verso arrinconado. No sé si valió la pena llorar como te he llorado. De tus calles sin barrera cuelga un afiche gastado. De tu blanca primavera, negro invierno te ha quedado. No sé si valió la pena llorar como te he llorado.